Yo voy a dividir la intervención en dos bloques, ¿no? Por un lado, que voy a hablar de qué transición nos han contado, cuál es el relato mayoritario este que nos han contado, ese relato casi mágico, en forma de cuento, y por qué creo que es necesario, y más que necesario, urgente, empezar a plantear ya una historia social y de clase de la transición. Yo creo que son los dos aspectos claves que tenemos pendientes los historiadores de clase, los historiadores militares. Y como decía, bueno, ¿qué transición nos han contado? Pues bueno, yo creo que esto lo sabemos todos, ¿no? Lo curioso del relato de la transición no es las mentiras que nos han contado. El problema es cómo ese entramado de mentiras ha sobrevivido prácticamente 4 décadas. Es que es alucinante, son 4 décadas, hay que pensarlo. Es que el próximo año hace 40 años que falleció el dictador. Y ahí, a partir del 77, 79, 81, 81, empieza a construirse un relato que ha permanecido prácticamente inalterado y que no era cuestionable ni menos criticable hasta hace 3 o 4 años. Ahí está el caso de la jefatura del Estado, del rey. Ahora nos podemos cagar en el rey. Pero hace 4 años, ¿quién se atrevía? Pública y no públicamente. Incluso con los colegas o la familia. Bueno. Y esto es muy interesante. Yo creo que esto es un fenómeno que estamos viviendo ahora y que no muchas veces no entendemos las dimensiones de este cambio. Es un cambio profundo, ¿no? Se está cuestionando. Hay una crisis, por un lado, yo creo que este relato, porque no aguanta más. O sea, las mentiras están rompiendo. Y yo creo que también hay otro factor explicativo, que hay un cambio de correlación de fuerzas, ¿no? Es decir, hay ya investigadores, historiadores y mucha gente que hemos dicho, basta. Y eso tiene que ver en mucho sentido también con un cambio generacional que ha habido dentro y fuera de la academia, principalmente de la academia. Y es cierto, no nos vamos a engañar, dentro de la academia los que se cuestionan la transición somos una minoría vigilada, controlada convenientemente. Eso también es cierto. Y como yo, el mercado editorial se reduce a pequeñas editoriales en la mayor parte de los casos. Esta es la realidad. Pero aún así es un paso significativo. Y a mí lo que más me ha sorprendido estos últimos 3 o 4 años ha sido la creación, por un lado, de la Fundación Española, la Fundación Transición Española, y la mejor de todas, la que más me gusta a mí, que es la Asociación en Defensa de la Transición. Estos son dos pequeños lobbies, que no son, vamos, lobbies pequeños, pero no son lobbies, son grandes lobbies, financiados por las grandes empresas, los grandes bancos, que están muy preocupados en que este relato, que se pretende homogeneizador, no se rompa y se siga manteniendo. Y si uno entra y ve quién está en el staff de tanto de la fundación como de la asociación, alucinaría quién está ahí, banquero, bueno, unas joyas, lo mejor, está lo más granado. Pero uno se va, aquí lo patrocina y todavía alucina más. Es decir, hay una preocupación por parte de la clase dominante en que este relato se mantenga, porque ellos saben que está en crisis, que está cuestionado. Es decir, algo estamos haciendo bien. Pero sobre todo, cuando planteaba qué transición nos han contado, yo quería hablar brevemente de los 3 grandes dogmas, en mi opinión, que hay sobre la transición. Primero, que fue ejemplar. Segundo, que fue pacífica. Tercero, que fue extrapolable. Esto nos puede sonar ahora un poco a cachondeo. ¿Cómo va a ser ejemplar una transición? Ahora con lo que sabemos, pero hace 3 años lo planteamos, ¿cómo no va a ser ejemplar? No. Pero a mí, por ejemplo, me gusta en esos capítulos, en esos hechos que parecen tan incuestionables, tan democráticos, ¿no? En esencia, ¿no? Y me gusta incidir en 2 detalles. Primero, las elecciones de junio del 76. Oiga, pues resulta que todos los partidos que se quisieron presentar no los dejaron. A otros no les legalizaron. ¿Qué tipo de representación? Estas cosas que a uno le da por preguntarse. ¿Qué tipo de representación parlamentaria salió de allí? No, pues me parece ya que habíamos entrado en democracia, ¿no? No. Oiga, que a muchos partidos no dejaron presentarse, a otros lo vetaron, y que además, gracias al señor Manuel Fraga, se estableció un sistema electoral a partir de la ley de León, por lo cual se creó un sistema de juego de mayorías y minorías. Pero no solo, que los partidos que pudieron presentarse de manera de la oposición antifranquista, ¿qué condiciones lo hicieron? A 2 meses, a 15 días de estar legalizados, siendo perseguidos, incluso torturados, sus militantes. Porque también se ha olvidado que que antes de las elecciones y después de las elecciones había presos políticos, y muchos presos políticos en este país. Entonces, bueno, ese mito de que a partir de las elecciones del 77 todo parece que se soluciona es falso. Por eso no, ¿qué va a ser ejemplar? ¿Qué va a ser ejemplar ese tipo de transición? Y esto es clave, ¿no? Porque esas elecciones, junto con ese relato mágico, ese puente que nos han contado sobre cómo se elabora la Constitución a base de consenso, la Constitución no se elaboró a base de consenso. La Constitución se elaboró con una serie de mayorías, minorías, de amenazas, presiones, que se saben. ¿Qué ejemplaridad puede tener una Constitución como esa? ¿Qué consenso hay? Ningún consenso porque no está iniciado ya por las elecciones. Y esto es clave. Porque nos cuestionamos, se cuestiona precisamente el origen fundacional, el origen de esa supuesta legalidad de la transición. Bueno, pues estas cositas, poco a poco, yo creo que se van no cuestionando frontalmente, como aquí lo estoy haciendo, pero sí se va introduciendo una serie de matices. El segundo aspecto que yo creo que es clave sobre esa transición que nos han contado, y creo que no voy a decir nada nuevo, es que la transición fue pacífica. Los cálculos más cercanos o más aproximados hablan de que al menos 188 de lo que podrían llamar compañeros camaradas fueron asesinados por el Estado. Otros tantos por grupos de extrema derecha, soldados desaparecidos, torturados, listas negras. ¿Qué transición pacífica? Y esto es curioso, pues esto lo cuentas, lo planteas, lo llevas pasado, lo planteas en un artículo científico, hombre, pero esto de seguro, tienes el listado. O sea, para tú decir que la Constitución es cojonuda, me tengo que presentar un solo papel. Pero claro, ya cuando cuestionas el dogma de que la transición no fue pacífica, no, fue una transición violenta, como sucede en todos los procesos de transición de un régimen dictatorial a una democracia, en este caso del Estado. Oye, que es una cosa bastante grave. Y en el artículo de Diagonal, que eso también escoció, yo contaba uno de los hechos más terribles que están vinculados a la lista, al listado de sangre de Adolfo Suárez. Y contaba el caso de una manifestación que hubo el 13 de diciembre del año 79. No sé si os acordaréis, a los que vivís en aquellos años, que por un lado se estaba discutiendo el Estatuto de los Trabajadores y por otro lado la Ley de Educación. Y bueno, entonces confluyeron en Madrid, ciudad, iban a confluir en la glorieta de embajadores una manifestación de estudiantes y una manifestación de obreros. Hubo una serie de problemas internos, que bueno, son los que se podría hablar, y la orden directa de gobernación fue ametrallar. Estamos hablando del año 79, que ya había habido las segundas elecciones. Fue ametrallar a obreros y a estudiantes. Murieron, que no sé algo, no murieron más, dos estudiantes, José Luis Montañez y Emilio Martínez, por orden directa de Adolfo Suárez. ¡Qué transición pacífica! Pero no solo eso, que muchas veces, cuando ya habla con testimonios, resulta que a lo largo de los dos, de la siguiente semana, se estableció un sistema, un control policial que iba casa por casa de la gente que tenían en las listas negras, llevando a la comisaría y dándoles torturas. Hubo auténticas razias en barrios enteros obreros, buscando precisamente a quien habían sido los instigadores de la movilización, tanto obrera como estudiantil. Entonces, cuando uno analiza estos datos, estamos hablando del año 79, y le dicen que la transición fue pacífica, hombre, pacífica no fue, y además ha sido una transición que no ha sido deudora de la gente que ha luchado por las libertades democráticas y por los derechos de los trabajadores. Porque este episodio que yo estoy contando no aparece en ningún libro de historia. Y yo creo que es lo suficientemente significativo, junto con otros, que se podían citar de esa historia negra de la transición. Y el tercer mito sobre el que ha sustentado este discurso de la transición es que fue extrapolable. Yo no sé, yo me acuerdo cuando estudiaba, cuando estaba en la EGB, yo nací en el 80, y bueno, a mí me machacaron mucho mi generación de que la Unión Europea era lo mejor del mundo. Además nos introducían así en una dos camufladas de ideología del europeísmo, que ojo, mercado único, que iba a ser estupendo, esta Unión Europea, de la Unión Capitalista entre los pueblos, y además me contaban, además que el rey era una persona todavía más estupenda, de que nosotros teníamos que enseñar mucho a otros países que iban a pasar, o que estaban pasando por esa situación. Es decir, que el gobierno del Estado español era un ejemplo en extrapolar democracia, en dar lecciones de derechos humanos. Y es cierto, ¿eh? Esto ha sido una constante precisamente con dos fenómenos. Primero, con el tema del caso Garzón, más allá de la opinión que nos merezca el proceso, ¿eh? Porque claro, ahí se rompe la imagen esta de qué modelo extrapolable. Si ustedes están cargándose a algo que ha intentado solucionar medianamente el problema de la víctima del franquismo, y lo estamos viendo ahora, porque ahora somos el almerreír, o sea, Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dice que somos una vergüenza en cumplimiento de derechos humanos. Somos el ejemplo, vamos, esto dice en varias organizaciones, España está considerada como el mayor ejemplo del modelo, se habla a nivel internacional del modelo español de impunidad. Es curioso, ¿no? Que extrapolable. Y aún estas fundaciones, esas asociaciones que les he hablado, y otros lobbies, y otros académicos, no se cansan de repetirlo. Tenemos que aprender mucha lección y que otras gentes que van a pasar por este trance tienen que aprender de la transición. Pero dicen así, se quedan tan tranquilos, ¿no? Quizás no leen los periódicos y o no los quieren leer o no se dan cuenta de que la Audiencia Nacional sigue haciendo un generoso trabajo, sigue prestando los servicios para lo que ha sido creada. Ahí está el caso de Miguel Niño, al cual no se le va a extraditar. Y España se va a saltar nuevamente el derecho internacional que establece eso. Y los ves allí a los intelectuales orgánicos, ahí en el país, que retuercen, que sí, que no. Y es verdad, ¿no? Está ahí que el mito, se les está cayendo el mito, se les está cayendo el cuento. O sea, pero ¿por qué es todo tan falso? Es todo ya, las contradicciones son tan fuertes que no resiste más. Pero aún así, recordemos que si ha sido un discurso que aguanta 40 años, aún puede aguantar mucho más. Dicho esto, voy a pasar muy brevemente al segundo bloque que yo quería plantearos. ¿Por qué es necesario, en mi opinión, y sobre todo urgente, empezar a construir una historia social y de clase de la transición posfranquista? Yo creo que hay tres razones claves para empezar. Primero, en mi caso, de una posición de izquierda anticapitalista, yo creo que es necesario dar la batalla frontalmente contra el otro relato. Aunque sea en el plano académico. Aunque sea en el plano académico. Este miedo, este tacticismo, que no es el momento, no, es que no hay momento ni bueno ni malo. O sea, están tocados. O sea, nosotros, la gente que está defendiendo estos postulados, están tocados. Yo creo que no les da vergüenza, porque no carecen de ese sentimiento de vergüenza, ¿no? Pero hay que ir, o sea, hay que abrir confrontar, ¿verdad? Ustedes están contando, están planteando, defendiendo un relato que es un relato falso, que es un relato que además oculta, que es el segundo punto, la razón, oculta sobre todo porque en este país hubo transición. Y si en este país hubo transición, y esto es una cosa que no lo reconocen, fue por la acumulación de luchas, principalmente obrera, junto con los nuevos movimientos sociales que nacen en los 70. Es decir, hay una causa social que explica la transición. Pues uno tiene la sensación, estoy acordando de Santo Julián siempre, no sé, me viene Santo Julián, que cuando lee uno sobre la transición, maravilloso. Al parecer había unos señores, como decía Vázquez Montalbán, bien comidos y bien bebidos, que empezaron a diseñar en cuartos pequeñitos cómo iba a ser la transición. Y empezaron ellos a diseñar, pues mira, aquí vamos a hacer esta reformita, vamos a hacer la constitución, Si el franquismo, hay una sensación de ese cuento, de ese relato, de que los trabaja, que hay una especie como de cesión de los gobiernos del CD que legalizan a los sindicatos en abril del 77, no hay cesiones, hay conquistas. Y hay conquistas porque hay una acumulación de fuerzas. Pues esto que es tan evidente, se niega. Al contrario, predomina, y esto es uno de los grandes obstáculos, esa interpretación liberal progresista donde el papel clave resultaría de la transición, que es gracias a una clase media que se crea durante el franquismo. ¿Dónde está esa clase media? Porque, bueno, hay que decir, claro, hay estadísticas que demuestran esto, pero no las hay. Pero ya tenemos otro cuentecito, otro mito de la clase media, ¿no? Que gracias a que esa clase media se formó, tenía cierto nivel intelectual, había mayor necesidad de libertad. No había mayor, esas son auténticas falsificaciones. Aquí hubo un momento en el franquismo no podía seguir perpetuándose porque había una acumulación de fuerzas, especialmente de la oposición antifranquista con marcado carácter de clase, que hacía imposible esa continuidad a no ser que hubiera un conflicto civil. Esa es la realidad. Pues bueno, yo creo que por eso es muy importante esa historia social y de clase de la transición. Porque tenemos que resituar a los nuestros, explicar una historia desde abajo, pero también con los nuestros, con los de abajo, y ponerles en el primer lugar del relato. No por una cuestión de reconocimiento, que también. No, no, por algo más sencillo. Por honrar y buscar la verdad histórica. Esto a mí me parece clave. Pero sobre todo hay otra tercera razón, y que la he dibujado. Los relatos mayoritarios, esto que estamos ahora que estamos discutiendo de los mitos de la transición, joder, es que no sale un obrero, ni una obreta. Estaba Marcelino Camacho, ¿qué se recuerda de Marcelino Camacho? Su intervención en la ley de amnistía. No te va a decir, no busques en ningún manual de historia, ni ninguno de estos libros, que te viene del final. De comisiones, sí, que tenían fuerza, o de la CNT, que tal, o sea, poco más. No deben citar ni un obrero. Y yo creo que es tarea urgente resituar esa centralidad obrera y explicar que había unas contradicciones de tres pares de narices entre capital y trabajo. Creo que esas son las tres condiciones o las tres necesidades que tenemos para ir a esa contrahistoria, para generar sobre todo contrahegemonía. Y dentro de todo esto, luego voy de tiempo. 5 minutos termino. Yo creo que hay tres claves interpretativas, ¿no? Para empezar a releer o empezar a construir este relato alternativo contrahegemónico. Otro de los mitos, ¿no? El tema que si hubo ruptura, reforma. Pues yo creo que no hubo ni ruptura, reforma, hubo continuidad. Así de claro. A nivel económico, ¿qué se modifica? Nada. Sigue habiendo capitalismo antes y después del franquismo. Y lo más duro es que lo que asegura la reestructuración del modelo capitalista en España son los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa se firman, esta coincidencia de fechas yo no la veo nunca, se firman un 25 de octubre. Pero es que 10 días antes se firma la ley de amnistía, que entra en vigor dos días después. Oiga, qué casualidad, ¿no? En día a día la clase dominante en este país se asegura por un lado la impunidad de sus verdugos y por otro lado se garantiza que nada va a cambiar en el terreno económico. Maravilloso. Reforma, ruptura, continuidad, ¿no? Yo creo que son claves que tenemos que empezar a trabajar. Y yo creo que el segundo punto para construir este relato es entrar a saco en algo que ya he mencionado, que sigue siendo el mejor secreto guardado del franquismo, de la transición, sobre todo de las clases dominantes de este país, que es la violencia sistemática y total contra, no solamente contra el movimiento obrero, los movimientos sociales, contra cualquier tipo de oposición que pudiera cuestionar la muy dudosa legalidad fundacional del nuevo modelo, el nuevo modelo de sistema democrático de mercado como lo llamamos. Y es curioso porque os voy a contar un caso de un libro que yo estoy trabajando para que veáis hasta dónde llegaba la situación. ¿Para qué no nos quedemos en la transición? Resulta que en 1985, mayo, junio de 1985, el país publica una serie de informes alucinantes. ¿Qué viene a contar esos informes? Resulta que el gobierno de Felipe González había seguido empleando, como había hecho Adolfo Suárez, Carlos Sotelo, a los servicios secretos para vigilar, por este orden, a Alianza Popular, al PC, a los masones y al resto de organizaciones obreras. Se habían utilizado cuerpos parapoliciales, a los servicios de inteligencia militar, al antiguo CESIR, a todos. Había expedientes, había listas negras. No sale nadie de 85. Eso se tapa, no hay nadie, ninguna responsabilidad, ni pasa nada. Pero es muy interesante, ¿no? Porque salió en la prensa. Estos son los secretos mejor guardados, ¿no? De esa transición, esa post-transición. Esta, o sea, esta, no pasa nada. Y todo esto es una cosa que es una línea continua, que no se rompe. Igual, otra vez de nuevo, ruptura, reforma, continuidad. la utilización por parte de los aparatos del poder del Estado de cualquier tipo de servicio de inteligencia o de los cuerpos policiales para reprimir de forma continuada, no tan visceral ni tan palpable, pero sí de una forma continuada, insisto, sistemática, a cualquier elemento opositor. Y yo creo que es, hay que empezar a desvelar ese secreto, ¿no? O sea, esa violencia sistemática del Estado, porque sí se cita alguna vez y casi con miedo. Y voy a ir concluyendo. Pero sobre todo yo creo que esta historia social y de clase que yo propongo tiene que estar destinada a recuperar y poner en valor algo que no hemos hecho muchas veces los propios historiadores de esta izquierda anticapitalista de la que os hablaba, ¿no? Que es poner en valor las experiencias y episodios de la lucha de clase que hubo en esos años. De una vez, sin miedo, ¿no? Porque claro, uno ve las estadísticas, yo iba a tener estadísticas, al final no he podido, y resulta que España, en los años de la transición, desde 1980, somos el país con mayor número de huelgas del mundo, no de Europa, del mundo. Es decir, esa sensación, esa imagen colectiva de que los trabajadores fueron, abandonaron. No, los trabajadores siguieron y al final fueron derrotados. Esto es muy importante porque hay un momento, por ejemplo en el año 79 que os he citado, que el Estado está acorralado. O sea, hay un momento de debilidad brutal del Estado, pues se ve que se está desbordado. O sea, no alcanza. Ve que van para adelante, no resisten. Y claro, yo siempre he mantenido una tesis, mi tesis doctoral no trata sobre la transición, trata sobre la primera década del PSOE, de 82 a 92, que tela también. Y la conclusión que yo extraí es que la derrota histórica del movimiento obrero, que en parte consiguen, en parte no consiguen, se constituye en una condición sine qua non para asegurar no la legalidad, pero sí la legitimidad del régimen de dominación económico capitalista. Es decir, es necesario derrotarlo. Y se les derrota. Y ahí yo creo que hay que establecer tres puntos, ¿no? Porque siempre hay una imagen. Hay que diferenciar para esta historia, por un lado, lo que hizo la dirigencia sindical de los principales dos sindicatos de clase de este país, que es muy importante, y por otro lado, la reacción de las bases en unos pocos conflictos obreros. Hablo de conflictos, no solamente hablo de huelgas, ¿no? Yo creo que esto es clave. Hay que diferenciar muy bien lo que son las estrategias de la burocracia o de las dirigencias sindicales y lo que hace, en muchos casos, por su cuenta y riesgo, hasta convertirse en movimientos autónomos, no pocas bases militantes que van a resistir el envite neoliberal que empieza a implantarse a finales de los años 70. Esto es clave para mí. O sea, no se puede meter todo el mismo saco. Hay que diferenciar, hay que tener un pequeño, un fino bisturí y ir viendo cada paso, cada acción. Luego creo que hay otro punto que me parece clave, ¿no? Hay una serie, cuando yo leo y me quedo un poco aterrorizado, hay una especie de culpabilización de muchos de los instrumentos de lucha con los que estaban muy, con los que tenía que convivir el movimiento obrero. Hay cosas que eran alucinantes y por los cuales, y por las cuales consiguieron esa fuerza y consiguieron llegar a cuestionar la legitimidad del Estado, ¿no? Había una cosa que era la ocupación de fábrica, había secuestro de empresarios, de funcionarios, otros instrumentos de lucha violentos. Bueno, pues ahí mira, eran instrumentos que en su momento se mostraron válidos. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque uno no reivindica, pero sí recuerda esto y más o menos le están acusando de hacer casi apología del terrorismo. No, señores, fueron instrumentos idóneos para que el movimiento obrero pudiera combatir la oleada neoliberal de ataque a derechos laborales y democráticos. O sea, la cosa es que hay problemas que describir sin miedo, o sea, no pasa nada. Y el tercer punto, que yo creo que esto es algo, es un patrimonio común que yo creo que tenemos que recuperar de aquellos años. ¿Por qué aguantó tanto tiempo el movimiento obrero? Porque el movimiento obrero, en esa oleada de huelgas que empieza en el 76, llega hasta el 84. Son 9 años aguantando. ¿Y por qué aguantan? Por algo muy sencillo. Y yo creo que es una experiencia que tenemos que tener muy clara de lo que fue y la experiencia que deberíamos recuperar. Porque aguantan por algo muy sencillo. La solidaridad interna de clase. Que es un concepto que desde arriba se quiere quebrar de forma sistemática. Pues claro, uno hacía una huelga y a la huelga la apoyan los vecinos, la apoyaban la fábrica de la comarca, la apoyaban fábricas y compañeros de otras provincias. Y son experiencias de lucha que no interesan. o a las que no se les da el apoyo a través de becas, de libros o de otras cuestiones, es decir, que no tienen la publicidad ni académica ni no académica, yo creo que es necesario, pero sobre todo dentro de la universidad, que es el mundo donde yo me muevo, porque implican cuestionarse mucho estereotipos, ¿no? De por qué el movimiento obrero fue un protagonista de primer nivel. Y ya termino. Porque hay esa sensación, por encima yo no sé lo compartirá Julián, de que hemos ido toda la vida de derrota en derrota, ¿no? Y yo creo que ha habido muchas derrotas, pero también alguna victoria. Y hay ejemplos muy interesantes de cómo buena parte del movimiento obrero pudo, de verdad, sobrevivir esa embestida brutal entre el año 76 y 84, que es más o menos los años que tenía que contar, ¿no? Y creo que empezar precisamente por ver cómo se conformaban esas redes de solidaridad interna de clase. Realmente es un buen tema para analizar históricamente, sino también una experiencia a tener en cuenta hoy y mañana y tomar apuntes de lo que podíamos extraer de esas pequeñas lecciones que nos dieron aquellos compañeros y compañeras que de verdad se lo jugaban todo, ¿eh? O sea, se lo jugaban todo. Gracias. Bueno, la verdad es que venía a dar una charla con Sergio, que es un estudioso de la época, es atrevido. A mí me cuesta porque ha dicho muchísimas cosas que comparto absolutamente. Yo la verdad es que de transición he trabajado algo, mi campo de investigación discurre entre los orígenes de la Primera Internacional y el final de la Guerra Civil. Ese es el campo de investigación que yo he trabajado más. Pero es verdad que en algún momento sí que hice las típicas incursiones en la transición, en algunas comunicaciones que presenté en algún congreso, que lo que me dio pistas era de por qué, o sea, qué sucedió después de la muerte de Franco para llegar a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Esta charla, otras similares, la di hace tiempo en Zaragoza, en Guadalajara, participé en un programa de radio del País Vasco que se llama Linterna de Diógenes, que también hablaron sobre la transición y sobre todo del anarquismo en la transición. Yo al principio, cuando me propusieron hacer esta charla hace tiempo, pues pensaba a lo mejor podemos hacer una comparación en lo que es la democracia parlamentaria actual o cómo se conforma tal frente a la democracia directa que propone el movimiento libertario, pero me parecía que era una charla muy aburrida, muy teórica. Pues para eso, yo que sé, tenemos los manuales de los clásicos del anarquismo que hablan muy bien de lo que es la democracia directa y se puede comparar con el modelo actual. Entonces, haciendo como siempre un ejercicio histórico, digo, vamos a ver qué ha pasado en la historia. Y la primera conclusión que sacas dice, bueno, pues es que el origen de lo que hoy llaman el sistema democrático no es democrático. No es un origen democrático. ¿Por qué? Porque de la ilegitimidad del régimen franquista proviene la legitimidad del régimen actual. O sea, el punto de partida, yo no lo marco en el 75. Para mí el punto de partida es el año 39. Cuando hablaba Sergio, el movimiento obrero es un movimiento de derrotas, derrota tras derrota. El movimiento obrero es un movimiento de victorias y un movimiento de derrotas. Y la gran derrota del movimiento obrero fue en 1939, fue el final de la Guerra Civil. Y el franquismo lo que hace es perseguir y exterminar al movimiento obrero. Porque es su máximo enemigo. O sea, nosotros vemos un mapa del movimiento obrero en el año 35, previo a la Guerra Civil, y vemos que había redes de casas del pueblo, ateneos, escuelas, sindicatos, etc. O sea, todo un tejido a lo largo y ancho de la geografía española que había formado el movimiento obrero desde su origen en 1868. Movimiento obrero organizado. Ese tejido queda pulverizado por el franquismo. O sea, ya no es una represión como había sucedido con anterioridad al 39 de ilegalizamos los sindicatos pero se mantienen las estructuras. No, no, no. Es una eliminación física del movimiento obrero. Vamos a exterminar a quien han compuesto ese movimiento obrero. Si no lo logramos exterminar por fusilamiento, los encarcelamos, los condenamos al exilio o por medio del terror, porque lo que hace el franquismo es un régimen de terror, exterminar y extirpar a ese movimiento obrero. Bien, el problema que se plantea es que vuelve a rebrotar, vuelve a resurgir, es decir, sí que tiran un poco de ese hilo que había quedado prácticamente desarticulado en el 39, que había tenido una lucha tenaz contra el franquismo en los años 40 y 50 y que había acabado prácticamente liquidado, pero sí que logra repuntar a finales de los 60 y principios de los 70, con otras caras, con otras perspectivas, mucho más diverso, distinto, ¿no? Se mantienen estructuras clásicas. Por ejemplo, en el caso de Alcalá de Henares, es tremendo porque, excepto algunas personalidades concretas del Partido Comunista, que eran entonces, cuando estalla la guerra, jovencísimos, de 15, 16 años, que estaban metidos dentro de la JSU, no hay nadie de los que en la guerra del 36, que luego reconstruyan los movimientos obreros en el 75. Nadie. No quedaba nadie. Eso quiere decir que se los han cargado a todos, directamente. Pero bueno, vuelve a rebotar. Y aquí es donde ya se pone en marcha la maquinaria del propio franquismo. Sergio ha apuntado algunas cosas. Por ejemplo, la jefatura del Estado. El rey siempre nos lo han vendido como esa cara del personaje que promueve la transición y que con una benevolencia tremenda da las libertades democráticas a todo el mundo. Bueno, el jefe del Estado es designado por Franco, directamente, a través de las leyes fundamentales. Franco dice, quien me va a suceder después de mi muerte será Juan Carlos de Borbón, que se llevaba educando en España desde los años 40, en una maniobra tremenda también de su padre, Juan de Borbón, que como la oposición democrática no le hace caso después de muchas negociaciones, se acerca un poco al franquismo y Franco dice, bueno, tú no, pero tu hijo entra en España. Y le educan dentro del franquismo y el rey es designado por Juan Carlos por Franco como el sucesor. Las dictaduras es el problema que tienen, porque un dictador es algo muy personalista. Entonces buscar una sucesión a una dictadura es muy complicado. Por eso Franco tiene muchísimos movimientos, no solo Juan Carlos de Borbón, también lo intenta con su nieta cuando la casa con Alfonso de Borbón, por si acaso puede entroncar la familia Franco con los Borbones para poder establecer ese tipo de monarquía. Aparte, en España se denominaba reino sin rey, como forma de estar. ¿Termino y pasamos después a las preguntas? Solamente una palabra, la Iglesia. Hay varias, o sea, hay varias. Luego, para llegar al proceso del año 77, porque todo el mundo dice, bueno, muere Franco, se inicia todo un proceso de transición hasta que en el 77 se producen las elecciones, como si fuese algo completamente lineal. Pues no. O sea, lo primero que hace el rey el 22 de diciembre de 1975, cuando jura los principios del movimiento, es ratificar a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno. Con lo cual, el proceso que inicia en ese 22 de noviembre del 75 es un proceso continuista con el franquismo. Van a mantener las estructuras del franquismo. Pero la presión popular, la gente que está en la calle, que hay una conflictividad grande, que hay un problema económico fuerte después de la crisis del 73, empieza a presionar. Y ya esas estructuras, esas cúpulas del Estado, empiezan poco a poco a ceder. Y comienza lo que se llama el proceso pseudo-reformista. ¿Qué es el proceso pseudo-reformista? Destituimos a Carlos Arias Navarro, que puede ser la cara más visible de ese franquismo tan rancio, y metemos de presidente del gobierno a un Mirlo Blanco, Adolfo Suárez. Alguien que, bueno, había sido director de Radio Televisión Española, había sido jefe del movimiento, pero una persona joven que, por cierto, su familia paterna, me parece que era, provenía de familia republicana. Es decir, alguien de perfil distinto para dar una imagen distinta. La ley de asociaciones que proponen en ese momento es muy tibia, es muy tibia. Poco más que algunas asociaciones, algún partido demoliberal, pero poco más iban a legalizar. Pero la presión popular continuaba. Seguía habiendo huelgas, seguía habiendo conflictos, con lo cual tenemos que dar un paso más si queremos mantener este statu quo, esta dirección que nosotros queremos tener. Entonces es cuando comienzan la reforma o transacción. Ya se plantean legalizar al Partido Socialista, se pueden plantear legalizar con mucho más recorrido al Partido Comunista o a las organizaciones libertarias, pero ya se empiezan a plantear las legalizaciones de lo que había sido históricamente la oposición al franquismo. Ahora, ¿pero qué pasa con esta oposición? Esta oposición también ha tenido una evolución interna. Entonces, las estructuras franquistas han intentado también desmontar a esas cúpulas de las que hablaba Sergio para poder controlar esos propios movimientos de oposición. ¿Cuál es el primer movimiento que intentan desmontar? El Partido Socialista. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Suresnes, el Congreso de Suresnes de 1974, es clave. ¿Por qué? Porque ahí defenestran a la dirección del exilio que encabezaba Rodolfo Llopis, que lo que pretendían era una ruptura republicana del proceso, es decir, eran las estructuras que habían salido del exilio del Partido Socialista, la defenestran por la dirección del interior. ¿Que quién la representa? Felipe González, Alfonso Guerra, Mújica, etcétera. un grupo de gente que ha estado en contacto con sectores supuestamente reformistas del franquismo. Entonces ven que es importante que un partido importante de la oposición al franquismo participe de todo ese proceso. Pero claro, no puede ser Llopis, no puede ser esa dirección del exilio, no puede ser una dirección republicana, no, tiene que ser gente nueva, gente del interior. Y Felipe González es nombrado secretario general del Partido Socialista. Y a partir de ahí, Felipe González tiene una estrategia muy concreta dentro del Partido Socialista hasta que de los estatutos del PSOE desaparece el marxismo, que había sido la ideología que fundamenta al Partido Socialista desde su origen. El programa máximo y programa mínimo lo dice básicamente Felipe González en un mitin: hay que ser marxista, hay que ser socialista antes que marxista, ¿no? Y lo incluso pone su cargo a disposición del partido si el marxismo no desaparece de los estatutos del PSOE. Es decir, a partir de ese momento el Partido Socialista ya está controlado. Hay escisiones, que es lo que dará el PASOK y todos estos los partidos, el PSOE histórico al principio y luego el Partido Socialista posterior. ¿Cuál es otro movimiento que tienen que acometer? El carlismo. Aunque parezca mentira, el carlismo era esa contraposición que para la monarquía podía representar otra cosa. ¿Por qué? Porque Carlos Hugo de Borbón Parma, desde que él se hace cargo de la casa carlista, tiene una carrera frenética con el rey a ver quién es el más demócrata de los dos Borbones, o quién se puede presentar mejor ante la sociedad. Entonces, como Carlos Hugo pierde la carrera frente a Franco, se tiene que presentar como el rey, un rey demócrata. Rompen la comunión tradicionalista, fundan el Partido Carlista. El Partido Carlista de Carlos Hugo tenía una influencia muy importante en la zona de Navarra y del País Vasco. O sea, no era poca la que tenía. Hay que anularlo de alguna manera. ¿Qué montan? Montejurra. Una reunión de carlistas de todos los años que celebran la victoria de Montejurra desde la primera guerra carlista, pues se forma un pollo. ¿Por qué? Porque la otra facción fascista, liderada por el hermano de Carlos Hugo, Sixto de Borbón, se desplaza hasta Montejurra, montan un lío que te caga. Entonces ya presentan al carlismo como no es fiable. Es un movimiento, están divididos entre ellos, movimientos violentos, etcétera, tal. El carlismo queda completamente desacreditado, a tal punto que cuando hay un proceso electoral, el carlismo pierde influencia frente a quién, frente al Partido Nacionalista Vasco, en toda esa zona. O sea, el carlismo era otro movimiento, cuidado, o sea, no era un movimiento que hubiese puesto en jaque, ni mucho menos al sistema, pero podría dañar la imagen de Juan Carlos de Borbón. Por lo tanto, hay que anular a ese movimiento. Luego podemos analizar todo lo que hagamos, pues no es muy gracioso su programa político de autogestión y todo esto. El socialismo carlista que no dejaba de ser curioso, ¿no? ¿Cuál es el tercer movimiento que hay que anular? El comunismo. El Partido Comunista pasaba por ser, desde los años 60, el partido de la oposición. O sea, si bien desde el año 39 hasta el año 51-52, cuando se produce la huelga de tranvías de Barcelona, el movimiento libertario sigue teniendo muchísima influencia y sigue siendo muy fuerte, a partir del 52 es verdad que el movimiento libertario está erosionado. De hecho, las reuniones que se hacen en Toulouse empiezan a debatir si la oposición frontal al franquismo, cuál ha sido la consecuencia para el movimiento libertario, porque la contribución de sangre ha sido tremenda. Han muerto muchísimos militantes entre el 39 y el 51. Pero el Partido Comunista sí coge vigor, sí tiene mucha fuerza a partir de finales de mediados de la década de los 50 hasta prácticamente el año 77. Puede ser un partido que sí habla de la ruptura, no quiere el continuismo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna u otra manera, al Partido Comunista hay que controlarlo. Y se encuentra con una personalidad dentro del Partido Comunista que va a ser muy fácil de controlar, que es Santiago Carrillo. Entonces, la amenaza es evidente. Si el Partido Comunista no modera su lenguaje, el Partido Comunista no va a ser legal. No va a ser legal. Y para ser legal tiene que tener algunas concesiones. Y legalizan al Partido Comunista. ¿Pero a qué precio legalizan el Partido Comunista de España? Rechaza todo el pasado republicano, la bandera desaparece automáticamente de todo el imaginario. De hecho, incluso hay casos realmente terribles de manifestaciones que aparecían otros militantes con banderas republicanas y les echaban de la propia manifestación los integrantes del Partido Comunista porque decían que había que defender los símbolos patrióticos, etc. Bueno, en fin, a partir de ese momento, con unas bases muy cabreadas, porque hay una espantada también general del Partido Comunista, la territorialización del partido frente a las células, etc., eso es algo que no encaja muchos cuadros medios y muchos militantes del Partido Comunista, con lo cual se empieza también a desmembrar todo el Partido Comunista. Pero bueno, lo legalizan. Y el último movimiento que había que anular, bueno, está también la extrema izquierda, que tendría una lectura distinta, es el anarquismo. El anarquismo, como os comentaba, entre el 39 y el 52, tiene una oposición muy fuerte al franquismo a través de las guerrillas, la guerrilla urbana, la oposición directa, planes incluso para matar a Franco como objetivo primero. Tiene un proceso de travesía en el desierto en esos años 50, hasta que a finales de los 60 se vuelve a revitalizar con la ayuda de otros movimientos como pues, el MIL y todos estos grupos autónomos, etcétera, que le dan otro sentido, pero la CNT se comienza a reestructurar también en los años 70. Tal es así que cuando legalizan a la CNT en mayo del 77, es un sindicato fuerte. O sea, no es el sindicato que había perdido, que había salido derrotado en el 39, pero es un sindicato con unos militantes bastante considerables, que pueden dar más de un dolor de cabeza. Además, es el último sindicato que se legaliza. El último sindicato que se legaliza. Juan Gómez Casas lo dejó ya bien claro cuando se legaliza la CNT, que ellos no van a participar en el modelo sindical que se está montando. Pero bueno, esa ha sido siempre la estrategia de la CNT. La CNT no participó de los comités paritarios, no participó de los jurados mixtos, por supuesto no participó de la Central Nacional Sindicalista, no va a participar del modelo que surja, que surgió del Pacto de la Moncloa, de ese modelo vertical de sindicalismo. Ahora, aquí la diferencia estriba en que si en otros momentos históricos no participara la CNT, le valió la ilegalización, pero logró mantener sus estructuras, ahora el Estado ya tenía la lección bien aprendida y decía, no, ahora hay que desmontarles del todo. Rodolfo Martín Villa, exministro del franquismo, luego ministro de Unión de Centro Democrático, ministro del Interior, iba a decir que la CNT era más peligrosa que ETA y montar el caso Escala. Y el caso Escala lo que posibilita es la persecución de las estructuras del anarcosindicalismo. El miedo comienza a cundir dentro de las propias filas del anarcosindicalismo y se empiezan a vaciar los sindicatos. Y otra estrategia que sigue, ya no solo la de la represión, es la de la propia infiltración. Las escisiones que tiene la CNT están orquestadas. Porque Alfonso Guerra, y esto era, yo cuando se lo he preguntado me lo ha medio esbozado, pero nunca lo llega a reconocer. A Alfonso Guerra no le gustaba Comisiones Obreras. No le gustaba el modelo sindical de Comisiones Obreras. Alfonso Guerra lo que añoraba o lo que le hubiese gustado es que el modelo sindical lo representase la UGT, que era el sindicato del PSOE o más cercano al PSOE, y luego una CNT renovada. Una CNT distinta, no revolucionaria, sino que a lo mejor esté un poquito más a la izquierda de la UGT, pero no le sobrepase. Están dentro del sistema. Y eso es lo que intentan con la ley, o sea, que le salen muy mal. Por tanto, es así, aparte que la estrategia, porque Pepe Bondía, el que fue secretario de la CNT, el PSOE, o sea, es que son cosas que no se pasan por alto, lo que pasa es que luego pasan tantos años que luego ya dicen, bueno, ya ha pasado y tampoco se va, pero Pepe Bondía acabó en el Partido Socialista. Y a través de este proceso del caso Escala y de las escisiones, el anarcosindicalismo queda desarticulado. Aparte de que muchos de sus militantes, pues como Valentín González, etc., en manifestaciones ya en los años 80, son asesinados por los cuerpos de policía. Lo que decía Sergio de esa transición violenta, que no es tal. Muchos militantes murieron en las manifestaciones. O el caso de las torturas de las cárceles, como la de Agustín Rueda, que aunque él no era, no quedó claro nunca si era militante o no de la CNT, pero era una persona que estaba vinculada al movimiento libertario. ¿Qué más nos sorprende de ese proceso? Sergio lo hablaba. Las primeras elecciones son curiosísimas. Porque dicen, por primera vez los españoles van a votar desde el año 36. Pero miras las candidaturas y no hay ninguna candidatura republicana. Ninguna. No está la extrema izquierda. Nada. Tú dices, bueno, ellos decían, estas cortes que se fundan en el 77 no son constituyentes. Sí son constituyentes. Sí son constituyentes porque van a aprobar el texto de la Constitución. Y para aprobar el texto de la Constitución no puede haber ningún elemento díscolo dentro del Parlamento. No puede haber un republicano. No puede estar la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque te pueden frenar el proceso constitucional. Entonces van a estar los partidos y las organizaciones que ellos sepan que van a pactar lo que está, va a continuar lo que está pactado. Luego ya en el 79 sí se presentan todas, pero el proceso electoral es distinto, los partidos minoritarios lo tienen muy complicado por la ley DON. Por ejemplo, sí que le devuelve la Generalitat de Cataluña a Tarradellas de forma simbólica, pero a las primeras elecciones las pierde la Esquerra Republicana porque las gana Pujol. Es decir, el proceso estaba marcado. ¿Qué más hizo la transición? Por ejemplo, no hay depuración de ninguno de los cuerpos. O sea, lo que se hace cuando hay un proceso de ruptura, cuando se rompe la monarquía de Alfonso XIII y se proclama la República, hay una ruptura. Hay una ruptura. Los cuerpos de seguridad, la simbología, todo cambia. Todo cambia. Puede cambiar, no, puede no gustar, pero todo cambia. Con la muerte de Franco no cambió nada. No cambió absolutamente nada. La Audiencia Nacional, nuestra Audiencia Nacional actual, es la evolución del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, posterior Tribunal del Orden Público, luego Audiencia Nacional. ¿Cómo queréis que conceda la extradición a Villanillo? La Audiencia Nacional, si es la evolución del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, montado solo y específicamente para reprimir a los movimientos obreros y a la oposición al franquismo. No hay, por ejemplo, ninguna depuración en el ejército, no hay depuración en la policía, no hay depuración en los funcionarios de prisiones. Hace poco me leía un libro, se llama Cárceles en Llamas, que es una historia que ha sacado un historiador catalán, César Lorenzo, sobre la lucha de los presos sociales en la transición, lo que denominamos los presos comunes, y ahí habla cómo en cárceles como Reda de la Mancha, grupos de ultraderecha que habían sido detenidos y estaban en la cárcel gozaban del favor de los funcionarios de prisiones porque estaban afiliados a las organizaciones de ultraderecha, y esos mismos funcionarios pegaban palizas tanto a los presos políticos como a los presos sociales. Es decir, no hay depuración en ninguno de los campos. Esto llega a que el asesino de Yolanda González luego sea asesor del Ministerio del Interior para la Guardia Civil. ¿Cuál es el golpe de gracia? El golpe de Estado del 81. Sergio Manzano, yo creo que él podría hablar mucho más de este tema. Después de todo lo del tema del Jordi Évole, de la historia factual y todo lo que generó. Pero yo creo que puso encima de la mesa una cosa muy interesante, y es la falta de transparencia de ese proceso. O sea, es muy difícil investigar todo ese proceso. Pero, por ejemplo, hay datos que nos hacen pensar cosas distintas a las que nos han contado. Por ejemplo, yo no he visto todavía ninguna foto en color de los alrededores del Louvre. Nunca. Todas las fotos que aparecen son en blanco y negro. La teoría, contrastada con otros historiadores que también han trabajado el tema, yo no lo he trabajado, es que alrededor del Congreso estaba la Guardia Real. Y la Guardia Real tiene el color de la boina es azul. Y si tienes una fotografía en color se nota, y si es en blanco y negro no se nota tanto. Por ejemplo, hay un golpe de Estado y es a las 6 de la tarde. Y el rey sale a las 12. ¿Qué pasa en ese tiempo? O sea, ¿qué sucede durante ese tiempo? Si el rey está verdaderamente, como se decía, con la Constitución, lo más lógico es que si el golpe es a las 6 y media, ya haya emitido un comunicado. No, sale a las 12, muchísimo más tarde. Bueno, en fin, el golpe de Estado del 23F tiene puntos bastante oscuros. Pero la legitimación, como decía Sergio, de todo este proceso es la victoria del PSOE en el 88. Ese es el golpe de gracia, no solo a los movimientos sociales, no solo al movimiento obrero, sino a la posibilidad de denuncia de la impunidad del franquismo. ¿Por qué? Porque el PSOE se presenta como ese partido de la izquierda que ha ganado el Estado, ha ganado las elecciones, y ya el proceso de transición queda concluso. Pero lo que monta el PSOE, y eso lo has investigado tú genial en tu tesis, es montar el estado del bienestar para desmontarlo, para ponerse a la altura europea, para seguir el criterio que Thatcher y Reagan estaban marcando desde los años 80. Y esa es la estrategia del Partido Socialista. Ahí vienen los procesos de reconversión industrial, ahí vienen, por ejemplo, a mí cuando investigaba los pactos de la Moncloa, una de las cosas que me sorprendió muchísimo es que, cierto que las dirigencias sindicales de Comisiones UGT estaban a favor del pacto de la Moncloa, pero había federaciones que no, que estaban en contra de los pactos de la Moncloa. Y cuando llega el PSOE al gobierno, comienza a tocar el tema de las pensiones en el 84, que es la primera huelga, pasa de 2 años prorrateados a 8 años para la edad de jubilación. Es decir, empiezan a precarizar todo. La reconversión, la entrada de las empresas de trabajo temporal, es decir, el PSOE lo que monta es todo un entramado para desmontar al movimiento. movimiento, al movimiento obrero y precarizar el mercado laboral. Cuando se habla, por ejemplo, de déficit democrático en España, no es que el déficit democrático sea ahora, es que es un déficit democrático histórico. La derecha de este país siempre ha tenido un concepto de patrimonialización del poder. El poder es suyo. Y si lo pierde, lo tiene que recuperar de cualquier manera. Cuando la derecha vio la posibilidad, tuvo el peligro de perder el poder en el año 36, dio un golpe de Estado y exterminó a todo lo que había a su alrededor para no ver su poder en peligro. Y aunque yo no soy un experto de la transición, ni creo que lo sea nunca, yo creo que la derecha también vio en peligro su poder en ese proceso. Intentó exterminar y consiguió desmovilizar al movimiento obrero. O sea, no es verdad que el movimiento obrero perdiese fuerza a partir de las finales de los 70, no. El movimiento obrero pierde fuerza ya a finales de los 80. Yo leí un artículo tuyo que me gustó mucho, que era la extraña derrota del movimiento obrero, donde lo cuentas bastante, bastante bien. Es decir, esa transición modélica, ese proceso que nos ha metido, y ahí vienen las dificultades ahora para pedir verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. O sea, es todo este entramado. O sea, la única manera que consigamos para conseguir esa verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo es la ruptura total con lo que supuso el régimen anterior. Y como el régimen anterior, el régimen franquista, no ha acabado, sino que sus estructuras continúan vivas y latentes dentro del sistema actual, es muy complicado avanzar en esa línea. Por eso hay que promover esa ruptura. Desde el punto de vista académico, como dice Sergio, montando una historiografía consistente, estudiada, porque esto es otra cosa también muy curiosa. Los profetas de la democracia y de la transición sueltan sus cosas y son, digamos, los historiadores objetivos, y tú dices lo contrario y ya no eres un historiador, eres un político. O sea, estás politizando el discurso. No, señor, usted está politizando el discurso. O sea, no, la historiografía siempre ha tenido, digamos, una parte crítica que mientras esté bien investigada, esté contrastada documentalmente, es igual de histórica. Pero es que, es lo que dices tú, es que ellos no pueden contrastar documentalmente esa transición modélica. Hay un libro que se llama, creo que, La transición sangrienta, donde contabiliza las víctimas de la transición, que por cierto también la podríamos elevar a la propia posición de víctimas del franquismo, porque siguen siendo víctimas del mismo sistema.